Las calles se tiñeron un poquito de color verde. Desde acá, lejos de dramatizar en exceso, queremos teñir de otros tonos la noche. Esos rojos tiradores de Mercury, algunos sepias para despedir a sui generis y espirales coloridos para arrancar un fin de semana sin que las aceitunas se cuelen en nuestros platos, alzando huipalas de colores, de ovarios. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde el césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Muy, pero recontra, muy buenas noches. El programa número 13 de Goyeneche a Tarantino. Hola, Aymar. Hola, Germán. Hola, Seba. Hola, ¿cómo estás? Arrancamos súper rápido. Seba casi se quiere una rodilla por querer sentarse. Sí. Como que nos apuramos de repente. Nos apuramos. Es que estaba como la salida y la entrada del programa es muy difícil. Pero ya está. Pero ya estamos. Bueno, una noche relativamente linda, fresca, pero bueno, una noche más. Sí, yo diría más fría. Sí. No sé si es como que está cambiando el clima. De nuevo, la gente la primavera enferma. Llega, la primavera no llega, está como un poco histérica, ¿viste? Está por llegar, no llega, viene, va. Las plantas están floreciendo, guarda los árboles guantes, están floreciendo, guarda la bufanda, terrible. Sí. Pero bueno. Sale refrío, se va refrío, es imposible, ¿viste? Esta vida. Voy a tirar las vías de comunicación como todos los jueves y hoy también tenemos consignas. Vamos a leer un poema, va a leerlo Seba porque lo tenemos en la compu y pasan los años y uno se pone cada vez más chicata, en mi caso chicato. Sí, o avanzan las tecnologías también, porque ahora lo tenemos en la computadora, ya el papel no lo tenemos, o sea... Sí, igual nosotros seguimos siendo medio rústicos. Sí, no, a mí me gusta igual esa, papel, lapicera, me gusta la vieja escuela. Liquid paper, sí. Bueno, el teléfono de la radio es 451-6917. El Facebook de la radio es Radionauta. Nuestro Facebook es de Goyeneche a Tarantino. Repetimos que es el programa número 13. Y la consigna de hoy consta de adivinar quién es el autor o la autora del poema que va a leer Seba en este momento. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes. Y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos, o tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo. Definitiva como un mármol, entristecerá tu ausencia otras tardes. Bien, Chubi. Sí, y se me complicó ahí con este. Es difícil. Pero se entendió. Pero bueno, se entendió. Lo vamos a hablar varias veces igual para que la gente que nos escucha adivine. Sí. ¿Qué vas una a sola pista. A ver. Clásico. Es un clásico. Te callas. Eso, nada más. Listo. Después el que quiera adivinar, adivina, pero obvio, adivina, adivinador. Che, hoy como todos los días tenemos varios temitas, muchas cosas para escuchar. Efemérides del día de la fecha, un 5 de septiembre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? En 1946 nació Freddie Mercury. Mirá. El cantante de Queen, esa voz tan especial. Sí, particular. Últimamente estaba escuchando unos temas de Queen, sé por qué, viste, bueno, que ¿viste? Sí, me trae recuerdos, me gusta además. Uno siempre tiene como momentos retro. También, claro. Pero hay momentos muy especiales también que uno... Bueno, creo que también la juventud te trae retros, como son etapas también de uno y de muchas generaciones, por ejemplo. Esta generación está mucho en lo retro también, mucho Spinetta, mucho Pescado Rabioso, y eso todo te lleva, viste, para obvio, esos lugares. Sí. Después, un 5 de septiembre de 1997, te tiro así cosas como que, ¿viste? Dale, dale, así que vayan. Falleció la Madre Teresa de Calcuta. Mira. Yo me recuerdo de ella. Yo iba al colegio y era como, ¿viste? La Madre Teresa. Todos querían ser la Madre Teresa. Mira, yo la verdad que no tengo mucho, no la tengo mucho en la cabeza. No sé qué hizo, qué no hizo, pero creo que debe haber sido alguien que hizo algo bien por él. Y sí, no sé. sí. La verdad que no, sí. No es podría una decirte referente. Hechos concretos, pero laburaba con gente que no cualquiera labura. Claro, en África. Sí, son otra parte, digamos, otro sector de la iglesia, otro sector de la religiosidad. Perdón, hoy está trabadísimo, sí. El jueves pasado era Llora. Claro, vos, sí. La sí, próxima sí. Es Germán. Pero porque digo palabras difíciles, no es necesario. Viste que en radio te enseña que claro. Hay que hablar suave. Che, después, otra efeméride. En 1921 se inauguró el Teatro Nacional Cervantes, que hoy escuchando un poquito me enteré que es el único teatro nacional. Mirá, no sabía eso. Es zarpado, yo nunca entré, lo he visto de afuera, la verdad que es increíble. Y el Teatro Colón el Teatro Colón sí es de la Ciudad de Buenos Aires, no es, claro, nacional, claro. Después, hoy es el día del Scout. ¿Vos fuiste Boy Scout? No. Yo tampoco. No. Hay mucha gente igual que es Boy Scout y se aprenden muchas cosas también. Muchas cosas relacionadas con la naturaleza y también tiene su parte que no sé, se puede discutir. Obvio, es el día del explorador, digamos. Tiene una formación militar también, ¿viste? Sí. Y a su vez, siendo que es el día del Scout, o sea, del explorador, es la semana de las buenas acciones. Como también, ¿viste? Como si no fueses Scout no puede ser bueno, qué sé yo. O de la beneficencia, eso, ¿no? Porque hoy leí alguna notita. Eso, exactamente. Diferente, igual lo que es esto de la beneficencia o la solidaridad. Uh-huh. Galeano tiene una frase ahí que no es lo mismo eso que la solidaridad, que una se da de una forma más vertical y la solidaridad es de una forma más horizontal, digamos. Ajá. Con beneficencia es como ayudar al que la menos caridad, tiene. Claro, el de arriba ayudar al que menos tiene, llevarle lo que le hace falta, digamos. Bien. Otra cosita que pasó un 5 de septiembre, que lo vamos a retomar más adelante, ahora sí. Solo lo enuncio, es que fue en 1975 el último concierto de Sui Generis. Mira. Esa mira, gran mira. Banda. Qué gran banda, sí. Argentina. Y vamos a hablar también hoy de este temita, que también lo vamos a desarrollar más adelante. Quienes vivimos en La Plata lo hemos visto esta semana, de la cantidad de gendarmes. En toda la provincia de Buenos Aires. Sí, es un plan. No en toda la provincia, sino en lugares específicos, digamos, más en el conurbano. Sí, pero sí. Bueno, acá lo que andamos por acá, después lo vamos a ahondar un poco más, pero bueno, eso es un temita que no queríamos eludir el día de hoy. Y ahora vamos a ir con un audio, ¿no? Cortito, sí. Sobre una peli que se estrena hoy jueves. De Disney. Sí, sí. Que es la continuación de Cars. ¿Viste? ¿Vieron los autitos que hablaban? Sí. Que yo me acuerdo que se vendían juguetes, mochila, cuaderno, cartuchera con los autitos. Esta se llama Aviones. Presten atención y escuchen el tráiler. Bienvenidos al deporte más veloz del mundo. Donde solo compite lo mejor de lo mejor. ¡Jumbo Jet! Por primera vez tenemos a un fumigador en la carrera. Lo harán trizas. Dusty, tendrás que enfrentar a los más grandes competidores del mundo. Me dan miedo las alturas. Ese viejo avión necesita ayuda, ¿lo saben? Sí. No importa si vuelas rápido, sino cómo vuelas rápido. Puedes volar mucho más alto de lo que crees. ¡Fantástico! Está listo. ¡Ey! ¿A quién tenemos aquí? ¡Es el fumigador! ¡Hola! ¡Dusty Fumigavión! ¡Pueblerino! ¡Wow! ¿Bulldog? ¡A la orden! Oh. Muchos me llaman Ishani. Yo soy el Chupacabra. Tendremos muchas aventuras, reiremos, lloraremos, bailaremos. Obviamente no entre nosotros. No dejes que nada te distraiga. ¡Uy, uy, uy! Es el sol saliendo después de una vida de completa oscuridad. Como un fresco fertilizante en un campo de cultivos secos. Esto no es lo tuyo, compadre. Tranque por representar a nosotros los aviones teques. Pero eres un auto. Tiene crisis de identidad. ¿Tú crees que puedes vencerme? ¡Wingslinger! ¡Bajito mi capa hacia ti! ¡Te humilla ante el mundo! ¡Torre de control, Kennedy, cambio! ¡Vuelve a tu casa, vago! ¡Aquí dos tipos, mi gavión! ¡Estoy atrapado en una tormenta! ¡Estoy cayendo! ¡Eres la historia de alguien pequeño que se hace grande. Igual que 101 dálmatas. Ahí nadie es menospreciado. Menosprecian a los perros. ¡Fuera! ¿Qué? ¡Ay, eso es asqueroso! ¡Castillo! ¡Muy grande! ¡Fronta a la derecha! Te debo mi vida. Bueno, para el que se engancha recién, lo que escuchamos ahí era el tráiler de la película que se estrena hoy acá en Argentina, de Walt Disney, Aviones. Aviones se llama. Que sería así. La parte 2 de... No sé si es la parte 2 o lo que... No, tiene mucho la producción, digamos. Claro, es como la continuación, sí, de Cars, de esos autitos simpáticos que hablaban. Lo que en realidad esto lo mostramos no para que la vayan a ver, sino todo lo contrario. Desde hoy y nosotros arrancamos una campaña para que no vayan a ver esta película. Sí, igual tranquilízate, Seba. No, a mí no me importa, me dijeron que hable más tranquilo, pero no vayan a ver esta película porque si han escuchado ahí, pudieron escuchar que habla de un avioncito fumigador. Caca. Un avioncito fumigador que, bueno, va a ser el nuevo héroe y que va a ser el protagonista de esta película. Sí. El avioncito se llama Dusty. Dusty, bueno, y quiere correr una carrera con otros, pero es un avión fumigador de los que tiran glifosato, de los que envenenan. Ajá. O sea, me parece que otra vez Disney se mete con esta simbología y atacando a muchos símbolos para traer y crear, bueno, este avioncito, hacerlo como un héroe, que nosotros no creemos que sea así. Nosotros creemos que estos aviones son contaminadores, han tenido ya una denuncia en Córdoba también, y tienen como objetivo, viste, conseguir una licencia social para seguir. Puede ser, mira, si lo digo fuerte, si vos querés, yo lo digo fuerte. Me dijeron que sea más tranquilo, pero esto es envenenando, matando. Bien, a ver, ¿qué vas a decir? Y esto que quieren, sí, es una licencia social, digamos. Esto se plantea como una licencia social, y porque llega a los niños y niñas de todo el mundo esto. Es real que, te corto un cachito, sí, que Disney desde siempre genere como ese doble sentido de ciertos imaginarios sociales que los inculcan nada más y nada menos que a los niños y a las niñas. Qué sé yo me acuerdo, los que estudiamos comunicación sabemos el caso el de Pato Donald, para mirar el Pato Donald, sí, de toda la simbología que tenía por detrás, o la letra chica de ese dibujito animado que fue analizado. Digamos, Walt Disney no era boludo, hablando mal y pronto. Y no, Walt Disney era... Se dice mucho que es masón, que son los que quieren crear la nueva orden, el nuevo mundo, esto, generando otras cosas, ¿viste? Con pequeños símbolos metiéndose en la cabecita de los niños y las niñas. Digamos que también hay una discusión ahí. Lo que nosotros invitamos a que los papis y las mamis y todo lo que sea, sí, no los lleven a ver estas cosas. Pueden ver Metegol, pueden ver otras cosas, no sé. O de hecho, o de última, concientizar y dar una explicación un poco más profunda. Me van a decir que embole, pero ¿qué? Puede que vayan, no, digo, que coincidiendo con lo que vos decís, de última, si quieren ver, porque son fanáticos de Cars, y realmente fue un fenómeno zarpado, era mucho, útiles del colegio, millones de autitos y los huevos Kinder con el autito Cars, digamos, un montón de cosas, está bueno de última que concienticen y que expliquen, ¿no? Mirá, el avioncito que fumiga mata plantas, ponele. Mata planta y mata personas, sí, que eso es lo peor, o sí, sea, mata personas y envenenas, que eso es lo peor que de todo esto, me parece que es lo que hay que contar, porque tiene ya esto, han tenido denuncia los que usan los fumigadores, es más con la soja, y también en muchas páginas que yo leía, sí, es como una, hay como ahí una conexión con Monsanto, esto no es así casualidad. Siempre digamos que las grandes transnacionales, porque digamos que Disney es una transnacional, ya ha pasado fronteras. Bueno, ahora está en unión con Pixar, que es otra. Pixar es la de... ¿Cómo se llama? El de Jobs. Steven Jobs. La que claro, creó Apple. Claro, esa, Pixar. Lo que hicieron Toy Story. Que de Toy Story hacia adelante, digamos, sí, claro, fue todo eso. Y bueno, nosotros desde este humilde lugar, este espacio que hemos construido... Esa frase te la repito, la que se escuchó ahí en el trailer, sí, que dice... En una parte dice, el sol saliendo es algo más lindo como el sol saliendo después de una vida de completa oscuridad, como un fresco fertilizante en un campo de cultivos secos. Eso es una frase que llega. Sí. Ponele, bueno, eso es lo que nosotros tratamos de concientizar, bueno, que hay un montón de películas, hay películas argentinas, hay películas nacionales, no sé, que vayan y vean otras películas. Esta no, por favor, Disney, por favor, Disney no. Y mucha gente se me enoja, porque mucha gente se enoja, pero no, yo lo debo que pido... decir que el Rey León para mí fue un antes y un después. Pero viste el Rey León, ¿quién era el malo? Era Scar y que era negro. Que era negro, o sea que vos serías el malo en este. Y actual. También hay, claro, también hay, a mí me dicen Simba. En mi pueblo me dicen Simba, ¿sabías? Sí. Como el Rey León. Bueno, te estoy contando. ¿Viste que... Y a mí me dicen Sarabi. Mirá. Viste que en el Rey León, bueno, también hay una de las interpretaciones que se hace. Más allá de la frontera, dicen que es México. Sí, claro. Claro, viste, dicen que se hace una comparación con México y que las hienas son los mexicanos. Claro, o sea. Que de hecho tiene una tonada media. Claro, viste, claro, tiene una tonada mexicana. El malo es negro. Sí. Allá también te das cuenta. Bueno, el bueno es rubiecito con mucha melena. Bueno, ahí como bajan sentido también. Bueno, después lo de las princesas, un montón de cosas. Sí, obvio. Es que Disney da para hablar un montón. Yo igual tengo un problema que yo y un par más no sabemos los diálogos de Rey León. Ah, ¿se saben? Porque la vi muchas veces. Mirá, qué manija eso. A ver, decime un pequeño diálogo. No. Que te acuerdes. No, bueno. No, porque me haces cantar ese diálogo. Yo lo de último después lo pongo en la página. Hakuna Matata. Vamos a dedicar un temita a Walt Disney. Dale. Uno de los redondos, que se llama Es hora de levantarse, querido. Goyeneche a Tarantino, un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. Bueno, escuchábamos a los Redonditos de Ricota después del análisis de Seba sobre la película Aviones y el nuevo apodo que le han puesto los... No lo voy a decir. ¿A mí? No lo voy a decir. ¿Qué, no sé, qué, lo que ¿qué te apodo? Dijo recién Aymar, Matelar. Ah, ¿por qué puso Matelar? No porque sé. Porque es el autor del libro este para leer al Patadón, el claro, sí. Sí, es muy... Estos son pérpicos. Muy académicos, sí. Che, bueno, no y le otro... interesa a nadie. Vamos a decir de nuevo las vías de comunicación, vamos a leer de nuevo el poema. Bueno. Lo que voy a decir que no dije es para que los que nos están escuchando le pueden decir a sus amigos, amigas, amantes, novios, compañeros, compañeras que en radionautafm.wordpress.com nos pueden escuchar por internet, claro, por la internet, y nos pueden escuchar al aire por claro. FM 106.3, que eso es muy lindo. Sí, el teléfono de la radio es 451-6917, el Facebook es Radionauta y el nuestro de Goyeneche Tarantino. Buenísimo. Y un F. Bueno, léete el poema. Leo el poema, así repetimos. Dale. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos o tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo. Definitiva como un mármol. Entristecerá tu ausencia otras tardes. Viene ahí con entristecerá. Bien, porque lo practiqué. Si no, che, si y otra efeméride del día de hoy que queríamos extendernos un poco más es que se celebra, digamos, el Día de la Mujer Indígena. Sí. ¿Y por qué? Porque un 5 de septiembre de 1983, en el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, se estableció este día en honor a Bartolina Sisa. Una luchadora. Luchadora, compañera guerrillera, también se le podría decir. Sí. Exactamente, contra los conquistadores españoles, básicamente. Claro. Una mujer que era jefa de batallones guerrilleros, digamos, tenía unos ovarios del tamaño, sí. ¿No? Bien, ahí. Y una de las tantas olvidadas de la historia construida por el patriarcado y construida por los hombres, básicamente. Hay muchas mujeres olvidadas y está buena recordar a ella, recordar a muchas. Hoy es el Día de la Mujer Originaria, así Ajá. que también creo que este saludo va para todas y para todas que se sientan también de ese ramo. No, me parece que está bueno Obvio. Charlarlo, sí, porque últimamente, lo bueno es que últimamente estamos rescatando estas figuras femeninas que también aportaron tanto para nuestra historia y para lo que sería la historia de lucha de nuestros pueblos. Obvio. Y Bartolina Sisa fue asesinada el 5 de septiembre de 1782. En La Paz, en Bolivia. En La Paz, mira. Así es, así que bueno, por ese día, el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en el 83, se decidió, digamos, establecer el 5 de septiembre como el día que yo, viste, está bien lo que dijiste vos, Día de la Mujer Originaria. Sí, sí. Que sigue apareciendo en todos lados como Día de la Mujer Indígena. Es como esas palabras que todavía... Claro, indígena, claro, eso hay que cambiarlo porque, bueno, hay una discusión que indígena viene indigente. Ajá, o sea, y aborigen esa, sin origen. Claro, sin origen. Y bueno, es de la mujer originaria. Le mando un saludo, que no creo que me esté escuchando porque no llegamos allá y no tiene internet, a mi abuela. Yo que pensé es originaria, en ella. Claro. Por eso le mando un saludo a ella. Sí. Que acá tengo la marca de ella, así que le mando un saludo. Y en los dulces de frutos rojos que nos va a mandar. Ah, claro, y que yo les tengo que traer, pero me he olvidado. Así mirá, que. Germán se acordaba. Sí, también. Germán se acuerda. Sí, bueno, tengo. Ahí tenés regalo de cumpleaños, mirá. Buenísimo, ¿viste? Redondito. Listo. Che, y retomando algo que había contado al principio, que un día como hoy, pero del 75, fue el concierto de despedida de Sui Generis. Sí. Este dúo formado por Nito Mestre y Charly García hacían este recital en el Luna Park y primero iban a hacer una función, se agotaron las entradas y tuvieron que hacer otra. Obviamente explotó el Luna Park. Y esta presentación estuvo acompañada después por un disco doble y una película documental. ¿Puedo decir algo que dijo Papo? Que hubiera estado buenísimo tener el audio. Ay, pero es zarpado. Que Papo decía, no, papá, no pueden aparecer estos pibes porque son todos, vienen a afeminar, o no afeminar, sino vienen a ser más blando, afeminar, vienen a ser más blando el rock. Porque no en ese momento, claro, y como, no me acuerdo cómo dice bien textualmente las palabras de Papo, pero está buenísimo, si lo pueden buscar por internet o por YouTube, es buenísimo como los bardea, porque dice, no, aparecieron estos dos pibitos con cara de lindo. No, que aparte es verdad que Nito Mestre tiene un tono de voz como muy dulce, muy suavecito, nada que ver a Papo. Claro, claro. Y Papo era representante de la música pesada, del rock and roll pesado también, como que... Tenemos que pasar un par de temitas de Papo. Sí, sí, sí. Vamos a pasar y vamos a hablar de Papo. Che, así que bueno, un día como hoy, y después me acuerdo que salió, como que se volvieron a juntar y tocaron, que dicen que fue, nada que ver. Aquellos que fueron y escuchaban Sui Generis, quedaron como medio decepcionados. Es que, viste, son esas cosas que vuelven y decís, ya estaban un poco más grandes, Charlie estaba en cualquiera. Como ahora está bien, igual, qué sé yo. Sí, digamos, estaba en cualquiera, pero sin los cachetes inflados. Claro, ahora salió de la droga, pero ya está en la cabeza, le pasan un montón de cosas, básicamente. Sí. Es como que tiene mucha resaca esa droga, digamos, también. Te puede salir con cualquier cosa. Sí, bueno, pero nada, está bueno recordar a Sui Generis, porque la verdad es una banda que me gusta, está bueno escucharla. Yo me acuerdo que en mi casa está el disco Vida. Mira. Del año, está buenísimo, está muy bueno, está medio rayado, pero bueno, ahí está bueno. Bien. Y vamos a escuchar un temito de Sui Generis. Bienvenidos al tren. Recoge tus cosas y largo de aquí. Ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Radionauta, comunitaria, comunicación popular, autogestiva, comunitaria, popular, alternativa. Radionauta, comunicación popular. Nos encontramos en este hermoso pueblito rodeado de mucho verde y aire puro. Y bueno, estamos aquí justamente con Don Rosendo. Don Rosendo, cuéntenos, ¿cómo es la vida aquí en el campo? Y aquí estamos, mire, lo más bien, con este aire puro, este paisaje, ese avión que pasa, este rocío que cae. Esta vida sana que se vive en el campo es realmente envidiable. La fumigación con agrotóxicos mata. Mata. En avión o a pie, nadie tiene derecho a contaminar el medio ambiente y poner en riesgo tu vida. Vos podés hacer algo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Radionautafm.wordpress.com. Por tu pelo. Por fumar. Por ranchar. Por cantar. Por gritar. Por pendejo. Por no dejarte basurear. Porque no cometeaste. Por cualquier cosa te jodió la cana. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Porque el problema, hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radio Nauta 106.3. De Goyenechea a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino, jueves de 22 a 23. All aboard for Night Train. Bueno, y volvimos en la tandita y nos fuimos escuchando Bienvenidos al Tren de Sui Generis, que charlando un poquito con Seba, Germán y Aymar, es real que Sui Generis, no sé si es bajón, tiende como ahí a escucharlo más con un whisky, ponele. Yo creo que hay que contextualizar whisky también. Son sí, de esa época, digamos, vamos. Digo por la banda, ¿viste? Es la época, me parece también. Es como que, bueno, un lado mucho optimismo y de un lado también una negatividad, un negativismo también clásico de la época, digamos. Puede ser. Sí. O sea, si vos escuchás, creo que la mayoría de los discos igual, son así, sí, como, ¿viste? Sí, medio muy por ahí, tranqui, bajón. Que es real que si uno es medio bajón y está bajón, yo no lo recomiendo escuchar Sui Generis. No, yo aunque por ejemplo, sí, hablen del flan de la abuela, no me acuerdo el tema ese, pero sí. Nada, está buenísimo la verdad. Pero bueno, es verdad que es tranqui, muy tranqui. Tranquilo. Sí, sí. Che, y hoy hablábamos al principio, yo decía que el temita este de los gendarmes pululando por la ciudad era un tema que creíamos importante desarrollar por lo menos un poco. En varios, digamos, medios hablan de que se quiere buscar una salida rápida, si se quiere, a lo sí, que es la inseguridad. Y si mal no tengo entendido, acá en La Plata hay 200 gendarmes, 35 móviles y 120 agentes municipales. Sí, sí, sí. Esto en realidad es como una continuación de lo que sería el Plan Centinela. Ajá. El Plan Centinela, que es de... Esto lo impulsó Nelly Agarré, sí, que era ministra de Seguridad en su momento. Ahora es Bernie el uh-huh, ministro de Seguridad. Esto lo impulsó como una forma de volver y traer a la gendarmería, que no es una fuerza especializada en la calle, sino una fuerza especializada para la frontera, para proteger la frontera, y que además hoy en día, como política, está siendo parte estratégica de este gobierno, porque además le están poniendo mucha guita y bueno, ya nos hemos dado cuenta y lo trajeron para el conurbano. Ajá. Yo creo, empezando como un análisis personal también, es un manotazo ahogado por los resultados electorales. Puede ser. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va por un lado por eso. Sí. Y que es con esta típica teoría que tenemos, bueno, de la gente también, la gente entre comillas, un sector de la población, sí, está hablando de que hay mucha seguridad y queremos más policía en la calle. O más gente que nos proteja. Cuando a alguno le parece, nos parece tan real que, digamos, la solución no es esa y es un parche más que no soluciona absolutamente nada. No aporta nada más porque no están preparados para eso. La solución a esto es más profunda, es otra discusión. No aporta que haya más policía o más fuerzas de seguridad en la calle si no tienen la preparación correcta, si no saben utilizar el arma. Hace una semana hubo una muerte en el centro. Exacto. En el centro a mando de un policía 53-9. Claro, en el centro. Una chica de 16 años. Una chica de 16 años, sí, sí. Eso que es un desastre. Me parece que esas cosas siguen pasando. Y además, no sé, esta a mí no me genera ningún tipo de seguridad ver más policía. No, que de hecho realmente, digamos, yo no quiero pensar a las personas que vivieron, por ejemplo, la época de dictadura acá en La Plata, qué les pasa por la cabeza ir caminando por 47 y 8 y ver tres gendarmes caminando. Y creo que a todos nosotros que tenemos quizás cierto pensamiento, no, que justamente consideramos que no soluciona absolutamente nada, realmente no está bueno ir caminando y ver en cada esquina 3, 3, 3. Realmente a mí me genera una incomodidad. Es como sentirte todo el tiempo observado, vigilado, que ni siquiera es eso, porque... No, no. Y el problema es que esto es una solución a un pedido de alguien. Porque si no, no lo harían, ¿viste? Yo creo que lo más difícil es eso. Que hay una sociedad que plantea esa solución. Obvio. Me parece que eso es lo más interesante de discutir y decir, bueno, no. No, nosotros la verdad que hay que convencer a más gente que esa no es la solución, que la solución es educación pública, salud pública, otros tipos de soluciones que van con más profundidad y con otro tipo de política, que este gobierno no lo está haciendo. Hoy, por ejemplo, si vamos a charlar también, podemos charlar lo que dijo el candidato a diputado por el Frente para la Victoria, Martín Saurralde, que en el programa S5N anticipó que la próxima semana le presentará a la jefa del bloque de diputados, Juliana Di Tullio, un proyecto de ley de desarme, porque él argumenta que sin arma no existen los secuestros ni las muertes. Sí. Bueno, eso como uno de los planes. Pero también dijo y quiere volver a fomentar la discusión sobre el proyecto de ley de bajar la edad de edad de imputabilidad, que esto estaba suspendido. Esto es una propuesta también del gobernador Daniel Scioli, sí, del 2010, tal cual. Que tampoco aporta nada, porque hay datos concretos que hablan de que las personas que en esta edad, digamos, se quiere bajar a 14 años, no delinquen, o sea, es solamente el 4% del total, es muy poco. Es también volver a estigmatizar a nuestros pibes y pibas que andan en la calle. Y seguir, digamos, poniendo parches y generando mayor confusión y más mierda, perdón el término, pero, viste, eso, educación pública, educación real, salud, si no, viste... Y seguir llenando las cárceles que no generan esa contención, es más, generan más odio y desprecio a la sociedad, no generan ese, lo que se llama, bueno, integrarlo al sistema, no. No lo integran al sistema, muchas veces salen y vuelven a reincidir en la violencia o en todo lo que pasa. Me parece que es seguir hablando de lo mismo. Es como muy complicado y también peligroso para mí, para nuestro punto de vista de verlo, porque es todas consignas de derecha, o sea, todas consignas de un análisis político de las elecciones también, que pretende avanzar con la postulación a presidente de Daniel Scioli 2015. Yo no sé qué van a decir nuestros, podríamos decirlo, no sé si son compañeros, no sé qué van a decir los jóvenes K, la Cámpora, que cada vez se le está yendo más a la derecha esto. Sí. Che, y en este contexto, mañana viernes, a ver, vos lees mejor de acá. Hay una movilización que es, bueno, ante el asesinato de la joven Elia Soledad Bomers, que esta es la que hablábamos recién. Una piba que, vale decir, estaba terminando el colegio en Ensenada, estaba en sexto año. Sí. Y bueno, nada, de repente... tipo que tiró y tiró a mansalva sin nada, la mató. Bueno, y además con esta mala suerte, que ella era la última en la fila, y ya estaba entrando. El problema es que había 300 personas en la calle. Ese es el problema. Sí, sí. Y decir que fue, o sea, no, pero fue una sola, pero puede haber sido. Sí, y bueno, y mañana se presenta y va a ser una movilización en conjunto con muchas organizaciones que apoyan esto, que es una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es en 7 entre 48 y 49. ¿O no? A ver, para ver, corregiámonos. ¿Derecho? Sí, derecho. Que es la de enfrente de la Facultad de Humanidades. 48-67. Eso, bien, bien, bien. 48-67, sí. Luego va, luego va a haber una movilización a la municipalidad y luego a la comisaría primera y a gobernación. Va a ser una marcha, digamos, bastante larga. Ajá, entonces a las 10 está la conferencia en la Facultad de Derecho. A las 16 comienza la marcha. Sí. Bueno, por este tema que veníamos hablando. ¿Algo más para tirar? No, y si querés te digo quiénes convocan. Son un montón de espacios, pero... ponele el programa de Niñez, Derecho y Políticas Públicas de la Facultad de Periodismo, también el espacio de Niñez del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Atrapamuros, Colectivo Garabatos, La Olla Popular de Plaza San Martín y el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de La Plata. Bien. O sea, son un montón de organizaciones que trabajan este tema. Bueno, buenísimo. Qué buenísimo, sí. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo participar de la marcha, digamos, ¿no? Sí. Si escuchaban ruido a mates porque Germán muy atentamente nos cega mate, llegó el Faca, la voz de Radionauta, a saludarnos con un jogging muy sexy. Sí, con una, sí, si lo viera, un jogging hot. Señora y señor, si usted lo viera. Sí, como se dice una canción ahí. Che, íbamos a escuchar un temilia, ¿o no, vale, Germán? Que lo eligió Sebastián porque venía diciendo que no le pasábamos temas y qué sé yo, de Bob Marley, War. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, it is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. It's a war. War in the east, war in the west, war up. Necessary, and we know we shall win as we are confident in the victory of good over evil. no se queda nadie seco. Mojémonos con este roncito, con este mojito no se queda. Fui con un baile de Seba al lado mío, terrible, buenísimo. Volvíamos de War con Bob Marley. ¿Te puedo decir por qué lo quería escuchar? Dale. Cortito igual, así no profundizamos. Porque Estados Unidos anunció una vez más la guerra. El Congreso de Estados Unidos una vez contra Siria. Nada más por eso y para que se escuche, porque creo que Bob Marley siempre está presente. Y sí. Sigue cada vez más actual, digamos. Solamente por eso. Sí, porque profundizar ni da, porque si tenemos que profundizar, sí, un montón, como todo, ¿viste? Que no nos alcanza el tiempo. Claro. Pero Estados Unidos, che. Sí, ¿qué sí, tema, sí. ¿No? Siempre con lo mismo, encima, inventando guerras, inventando bacterias, inventando todo. Claro. Yo lo miraba a Obama en la cumbre G20, ¿no? Sí, bueno, lo miraba ahí cuando la filmaban y digo, me da director de cine, es, viste, el típico, es que está yankee. Todo, está todo hecho para mí. Están, ¿viste? Todos ahí, y, no sé, bueno. Es terrible, viste, está todo hecho, está todo, ya hay como una lógica de cine. Está Hollywood ahí. Sí. Dicen que muchas historias se han construido, bueno, el ataque de Bush a Irak también, cuando voltean, ¿viste? Cuando voltean la... ¿A Irak es? Cuando voltean la... Ah, bueno, no me acuerdo. La estatua. La estatua. Sí. Dicen que está armada. Dice que no había, hay gente... Sí, ¿no? Que ¿vos? Está armada, claro. Sí, pues, a mí ya no me sorprende absolutamente por eso, nada. A mí ya tampoco me sorprende nada y cada vez me da más bronca. Che, bueno, pero hablemos de cosas lindas. Dale. Para terminar la noche de jueves. Y ayer fue el día de la historieta. Y como sí, no puede ser de otra manera, nosotros en Argentina tenemos grandes historietas. Una de ellas es Mafalda, con Quino. Muy bien, divino. Sí, muy bien. Que a un amigo se le comió la perra el libro ese de Mafalda, el grande. El grande es el de los 10 años, el dorado. Sí, se le comió la es perra. Buenísimo, a Gonzalo, sí, le mandamos un beso. Al Gonza, mira, le mandamos un saludo. Pero a su vez sí, tenemos a El Eternauta. Otra una gran zarpada. Obra argentina bajo autoría de Héctor Germán Oesterheld. Claro. Y apellido alemán, que por eso se dice Hel, porque mirá. Y con los dibujos de Francisco Solano López, la primera edición. Bien. Que falleció hace poquito. Sí. ¿No? Sí, sí, hace poquito, muy poquito. Yo, bueno, nada, está bueno también recordar que El Eternauta salió la primera edición En 1957. Exactamente. En lo que se llamaba Hora Cero, que era una revista semanal. Una revista semanal, sí, cuya editorial era La Frontera, que era la editorial que habían creado Oesterheld con un amigo suyo, que bueno, después quebró y primero, como todas esas publicaciones, se publicaba por tirada, por número, y después se publicó el libro. Y después, bueno, salió El Eternauta 2, que yo no lo leí. No, yo que tampoco. Dicen que el contenido político es muchísimo más explícito. En el 1 se deja entrever todo un contexto nacional, ¿verdad? Dictaduras, sí, y golpes de Estado. Pero dicen que en el 2 ya aparecen fotos de personajes políticos del momento y demás. Que bueno, yo no lo leí. Vamos a escuchar, para seguir en tema, un audio muy cortito de una de las partes de esta historieta tan interesante. Dale. La casa de Juan Salvo parece un cálido refugio en el medio de ese mar de muerte. Ya todos saben que sus vidas son tan frágiles como los cristales de las ventanas. Pero descansan sus mentes por un instante, tratando de aparentar el cotidiano perdido. Nos vamos de camping, Martín. Acá están las mochilas que usábamos para ir a Córdoba. ¿Y el tío Fava qué lleva? ¿Yo? ¡Ah! Yo llevo el bidonote de agua, ¿qué te pasa? Además soy el más viejo, un poco más de respeto, Mientras los amigos planean el éxodo, Elena mueve lentamente el sintonizador de la radio buscando alguna señal de vida humana. ¿Hasta dónde podremos llegar caminando? Tenemos que buscar un camión. Y si estamos muy cansados, entramos a cualquier casa y la acondicionamos para pasar el día. Un camión va a aparecer. Después lo iremos cargando por el camino. Sí, pero en algún momento vamos a tener que sacarnos los trajes. Hay que comer, tomar algo, hay que ir al baño. Mirá, si encontramos un acoplado térmico, lo podemos aislar, como hicimos con la casa. Han confirmado que el efecto nocivo del fenómeno meteorológico desacostumbrado menguará en el transcurso de las próximas horas. ¿Qué es esto? De todos modos, para evitar algún inconveniente que pudiera generar perjuicios a la salud, recomendamos evitar el contacto permanente con los copos. Para evitar cualquier accidente vinculado al manipuleo de la precipitación, le solicitamos que se incorporen a los comandos armados que pasarán a recogerlos. Estos comandos forman parte del Ejército de Paz, conformado por la Unión Occidental para hacer frente a esta calamidad. Eviten cualquier gesto amenazante para con nuestras fuerzas, pues serán eliminados sin mediar intimidaciones. Entréguense pacíficamente. Serán llevados al refugio acondicionado para afrontar estas circunstancias especiales. Bueno, escuchamos un fragmentito del Eternauta de Oesterheld, una historieta muy interesante por donde se la mire y tiene varias aristas por donde analizarla. Como decíamos, el contexto político que se deja entrever en la historia y además que es una de las primeras historias de ciencia ficción que pasa netamente en la ciudad de Buenos Aires, lo cual también llama mucho la atención, porque en general uno lee historietas de ciencia ficción que pasan en Nueva York, bien, Tennessee, sí. todos esos lugares. Claro, la historieta y además es como el héroe argentino. Y que también plantea como algo importante, no el héroe individual, uh-huh. sino el héroe colectivo, esta construcción de un héroe, claro. Eso también es importante porque va en diferencia del imperialismo yanqui, que plantea a estos salvadores como únicos. Tal cual. Y irrepetibles, e irrepetibles, digamos. Porque lo bueno es eso, me parece que eso es lo bueno de Oesterheld. Sí, que incluso la importancia del rol que cumplía cada uno de los sobrevivientes a esa, claro. a esa nieve medio radioactiva. La verdad que es una historia súper interesante, rápida de leer, porque es una historieta súper rápida de leer, así que si alguien no la leyó, póngale un poquito de onda y consígase el Eternauta, que es un libro como todo libro que está caro hoy en día. Sí. Pero hay un montón de bibliotecas donde está, e incluso la biblioteca del Olga Vázquez, ¿cómo se llama? Héctor Germán Oesterheld. Exactamente. También. Claro que acá también tienen, o sea, si te querés pegar una vuelta, el 6010 y 11 está la biblioteca. Abre a las 6 de la tarde hasta las 10, así que también los invitamos a que pasen. Sí, tal cual. Que también cumplió años el martes. La biblioteca. ¿Cuántos? No sé, me mataste, viste. Ajá. Pero sé que cumplió años. En realidad no lo dicen a los años. Porque son como Mirta Legrand. Está bien. Que volvió a la tele Mirta Legrand, de todo un poco, ¿no? Sí. Y las pavadas que está diciendo. No la vi, que... por eso. No, sé yo que volvió. Viste archivos y cosas así, claro, pero sí, bueno. Sí. ¿Qué iba? No, del Eternauta, bueno, nada. Que le... Porque si uno se cuelga hablando del Eternauta, sí, y la historia, sí, y puede estar hablando. Tenemos que resolver el enigma. Sí. El enigma, ¿de quién era este poema? Sí, ¿de quién era? De Borges, señores. Mira, de Borges. Que acá y siempre, no acá, sino en todas las mesas de debates que te juntás con tus amigos, amiga, a discutir, se discute sobre Borges. Sí. Si está bien, si no está bien, ¿qué si opinaba es lo correcto, gorila, si no es gorila. Pasa por todos lados, me parece. Yo opino que es gorila. Y Perón también lo opinaba en un momento que lo mandó desde la Biblioteca Nacional a avistar aves. Claro. O sea, lo mandó, digamos, a cuidar ave de director de la Biblioteca Nacional a cuidar ave. Por gorila. Bueno, tiene la fiesta del monstruo. Esa es alta gorileada. La leyeron. Es muy, o sea, describe toda la que es la procesión del 17 de octubre de 1945. Uh-huh. Y bueno, pero después tiene muchas cosas muy lindas también. Yo digo siempre que, teniendo en claro, digamos, qué opinaba el escritor, está bueno leerlo porque quienes saben de literatura dicen que realmente el tipo tenía una manera de escribir, una claridad... La verdad que... Sí. Qué admirable. Como a muchos no le gusta Cortázar porque es un enroscado. Y hay muchos que nos parece, qué sé yo, increíble. Claro. Pero bueno, Borges creo que es alguien que está bueno tener en las bibliotecas y leerlo, no tenerlo para hacer facha. No, claro. Sí, está bueno leerlo y... Y hacer facha. Sí. No. Y leer el contexto y leerlo a Borges también como... ¿Quién ¿Qué es? ¿Cortázar? Ah, no, Borges. Claro. No, obvio que siempre está bueno cuando lees a algún autor indagar sobre qué opinaba, qué no opinaba, aunque en su literatura siempre se trasluce. Uno encuentra, sí. Así que bueno. Che, y como siempre, terminando esta noche, vamos a decir una agendita para el fin de semana. Claro, la tenemos ahí más o menos la agenda. Sí, vos te acordás lo del domingo, que me parece muy interesante. Bueno, mañana la marcha que dijimos hoy. Sí, a las 10 de la mañana en la Facultad de Derecho. Sí. Y a las 16 horas. A las 16 horas, se nos ha traspapelado todo. Ahora lo volvemos a repetir. Dale. Porque estamos, a ver producción. Que nos llevó mate, muy bien. Oiga. Muy bien. Así, encima ya no estamos yendo, ya quedan 3 minutos. Ya, sí, pero bueno, un changui, por haber entrado tarde. Sí, se nos complicó. Bueno, mañana la movida esta que dijimos a las 10 horas en la Facultad de Derecho. El sábado, ¿hay algo que quieras decir? No, el viernes te digo. Bien. El viernes a la noche, a partir de las 22, hay una fiesta de hip hop en el Olga Vázquez, organizado por pibes que están también en improvisación, que hacen un programa mañana a las 9 de la noche en el Olga Vázquez. Mira. Acá en Radio Nauta, que diga, perdón. por el error. Tenés que improvisar, ¿eh? Claro. Y es de hip hop, freestyle, uno versus uno, ¿viste? Va a ser todo ahí. Está bueno. Va a tener esa onda. Bien. Sí, sí. Che, y bueno, el sábado, ¿algo para de contarnos? El sábado, bueno, vamos a estar saliendo con Germán, no sé a dónde, pero... vamos a hablar... ¿Qué haces el sábado? No, me refiero a alguna joda no, de no, Olga, no chicos. No tengo otra... Bueno, y pero el domingo sí, el domingo está jornada de tallerista acá, que va a ser a partir de las 2 de la tarde y es de todos los talleristas que participan en el Olga Vázquez. Exacto. Es una jornada varieté. Hubo una que estuvo buena porque sí. Uno puede conocer que hay en el Olga, está bueno. Y termina tocando Chancho de Monte. Ah, bien. Chancho en Monte. En Monte, muy bien. Claro, así. Y después seguro hay un montón de actividades que no estamos olvidando. Pero bueno, si quieren saber más, los invito a otro programa en el que estoy yo, que es el viernes a las 8 de la tarde, que es el programa de Olga Vázquez. Que ahí tenemos toda la agenda actualizada. Perfecto, buenísimo. Así, entonces repetí el programa. Es viernes a las 20 horas. Sí. Ese es el motín contraataca. Perfecto. Que no estoy hablando, sino que va la producción. Exacto. El programa de Olga Vázquez, muy bien. Y bueno, y otro me dice, para que me dice que tengo que otro. Que tengo otro tuyo. Programa, está claro. Está ocupando la radio. Y saquémoslo. Estamos en la producción. Dale, a ver. El lunes, este lunes, programa estreno, arrancamos el programa Baldosa Floja. Que va a ser un programa política platense. Sí. Que va a conducir el candidato de Patria Grande, Leandro Moretti, la vocera del Frente de Darío Santillán, Daniela Ramos. Mira. Bueno, los invito también a escucharlo. En la producción, vos. Sí. Y en operando. Y Leo Coda. Aymar Pérez Gran también. Mira. O sea, un equipo fuerte. Están re fuertes todos. Modestia aparte, ¿no? Están re fuertes todos, digo. Bien ahí. Bueno, escuchar Radio Nauta, que está full con la programación. Sí, zarpado. Medio que ya no tenemos que ir. Bueno, nos escuchamos el jueves que viene. Yo no, porque no voy a estar. Y Aymar tampoco y Germán tampoco, me parece que voy a estar más solo, más solo que Kung Fu. Pero bueno, va a ser lindo igual, aunque no tengamos mi voz y las manos de Aymar. Lo llamamos de Mendoza si quieren. Dale, buenísimo. Che, y nos vamos a ir escuchando un temita de Sara Eve, Esa Mierda, y nos escuchamos. Adiós. Esa mierda, yo no quiero nada. Todos los días en la misma está cambiando tu mirada. ¿Qué pasa? Está desplanetada. Directo desde el horno, a ver si se levanta la monada. No te sirve estar mareada, esa cosa pega mal y el cuerpo te tiene encerrada. Sabes que sos muy linda, pero muy improvisada. Déjate de joder y no quemes la guita. Cocinando para que se derrita. Aprendí que el que te da también te quita. Que se hace la viva y está muerta la mosquita. Que parecía un duro y es un flor de mantequita. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. ¡Esa mierda! No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sos clientela, quedas pintada al óleo. El eslabón del engranaje que mantiene el morbo narco y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. Siempre estás volando bien arriba. Y el arribo no te lo aguantas sin ribo. Transaste el bombo por un poco de incentivo. Y ahora todo lo real te resulta desconocido. Todo lo que no haya y pegue tiene el signo peso. Todo aquel que calle y pague se arruina los sesos. Yo quiero armar un poco y que salgan ilesos. Ni muerto ni preso. Eso no se toca, ni se corta, ni se pega, ni se saca. Cuánta gente mete, cuánta gente mata. Hay bandas y partidos repartidos, repartiéndose la plata y el comercio de la lata. A cada que más cobra suele ser la más barata. Y siempre hay un careta que tranza con una rata. ¡Basta! ¡Para! No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. ¡Esa mierda! No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Tenés menos mañana que el pasado. Con la mezcla que aplicaste te arruinaste y vio el futuro muy pesado. La carne está podrida y no hay asado continuado. Perdiste el equilibrio y tu color es el morado. Llegás a las 3 creyendo que son las 10. Te gira otra vez, se activa el chip y ves